Ahí te dejo apasionada pa' que te acuerdes de mí. Pa' que te paseas con otro, todo se me pide a mí. A papá, a papá. Y si quieres, y si puedes, y si no, tú lo sabrás. Comprométete conmigo que renieguen los demás. ¡Ay, ja, ja, ja! No, vieja, yo tengo mejores frutas por ahí. Yo no te quiero pa' nada, vieja barrigona, vieja panzona. Ahí te ves este verso dedicado para el que te anda pretendiendo. Ahí te voy. Con ese novillo no harás, de veras no. Un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó. A ver, sargento Heriberto, échese un trompetazo en honor de esta mujer y el pretendiente que la acompaña. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí les va! ¡Otro! Así de destemplado está el güey viejo con el que andas. ¡Oh! Por acá tu viejo, como el pollo de la tía Cleta. Pelón, pero muy jugador. Si mañana o el pasado te vuelvo a ver por aquí, he de hacer los cuernos leña pa' que te acuerdes de mí. ¡Ah! ¡Éntrale, mi conejito! ¡Ay, pelado! Me bailan los talones. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Vieja! Óyeme lo que te voy a decir. Tú eres como la mujer barbuda que desde lejos se saluda. Pareces cacama. Con ese novillo no harás, de veras no. Un cuerno lo tiene gacho y el otro